¿Cómo les va? ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muchos saludos para todas, para todos, en esta mañana en la que la ventana se abre nuevamente y de par en par. Esta es la ventana de Alba Ciudad, que transmite, por supuesto, esta subemisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, liderizado por Fidel Barbarito. La Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de esta subemisora es la que rige los destinos de la estación. Uno de ellos está frente al control y se llama Luis Arloyo. ¿Qué pasa? Uy, ¿qué pasó? Bueno, no se aplaude, Luis. Oye, pero eso es raro en él. ¿Será por el regaño que... será por la puntica que le tiraste antes de salir al aire? Ah, no se aplaude. No, ay, ¿Qué pasó, Luis? Cuénteme, no hay aplausos hoy. No hay aplausos hoy. Está castigado, Luis, hoy. Bueno, saludamos entonces igualmente. Frente a los micrófonos, saluda a Enza García. Randall Borges. Y, por supuesto, acompañados de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. Así que adelante, asómase esta ventana que se abre de par en par con sabrosa salsa venezolana. Y este tema de Fidel Antillano, el rugir de Bolívar. Fidel Antillano y su comba, el combo antillano también suena sabrosa esta bandota. ¿Cómo no va a rugir Bolívar ahora donde se encuentra, no? Exactamente, bueno, ayer se inauguró el mausoleo que se mandó a construir para darle al libertador Simón Bolívar un reposo digno, ¿no? Dígalo bien. Que se mandó a construir, no. Que mandó a construir el comandante Chávez. Para darle un lugar de reposo digno al libertador de cinco naciones y a uno de los hombres más grandes del siglo XIX. ¿Cómo no? Entonces, bueno, nuestro libertador pues está reposando por fin en su mausoleo, un mausoleo realmente hermoso. El sarcófago me encanta. El sarcófago me parece que es una belleza, con madera de varinas, la tierra que vio nacer al comandante Chávez, con incrustaciones de oro, con de 24 Guayana. Oro de Guayana. Oro de Guayana, con 24 lanzas que representan los 24 estados del país. Realmente muy bonito el acto, muy emotivo y hermoso el mausoleo donde reposan los restos de Simón Bolívar, que volvió a hablar. Un Bolívar que fue alejado del pueblo, un Bolívar que fue... que se le fue quitando su carácter de hombre, su carácter de militar, de estratega, y se convirtió en una figura abstracta durante la Cuarta República con la que muy poca gente podía identificarse, ¿no? Era un Bolívar que iban a visitar los presidentes de la Cuarta para asegurarse de que estuviera bien muerto. Como decía el cantor del pueblo, Ali Primera, pues no, una de las cosas que logró el comandante Hugo Chávez fue darle vida de nuevo a Bolívar, a Simón Bolívar, no solamente al redescubrir, ¿no?, a invitarnos a conocer nuestra historia, sino también le dio vida a ese ideario de Simón Bolívar que estuvo durmiendo el sueño de los justos hasta aquel por ahora. Sí, y fíjate cómo se va invisibilizando en la historia ese carácter revolucionario, indómito de Bolívar. Ayer lo narraba en su discurso el ministro Pedro Calzadilla, historiador, y vaya que hay que darle una revisión a nuestra historia y a la forma de impartir nuestra historia, porque en ese recuento que hacía el ministro Calzadilla, se ve cómo las oligarquías fueron invisibilizando, fueron anulando la imagen de Bolívar como revolucionario, como gente vinculado al pueblo, lo fueron alejando, subiendo a los altares y alejándolo del pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo lo tenga como algo inaccesible, para que el pueblo no diga, yo puedo ser como Bolívar. No, es para que, bueno, Bolívar allá, un hombre extraordinario, intocable, nadie puede emular una hazaña como esa, nadie puede ser como Bolívar. Y no hablemos de Bolívar porque necesita descansar en paz, ¿no? Sí. Porque ese es el comentario que he escuchado últimamente de la gente de oposición con respecto al comandante Chávez. Dejen ese hombre en paz, ese hombre está penando, se murió y se murió. Dejen de hablar de él. No. Eso es lo que quisieran, ¿no? Eso es lo que ellos quisieran. Claro. Porque el día que dejemos de hablar del comandante Chávez, ese día comenzará a morir realmente. Así es. Y ese resurgir en nuestra historia, la forma de asumir el bolivarianismo como ruta, como bitácora en esta revolución, eso nos lo dio el presidente Chávez y nos hizo unir todos esos puntos de nuestra historia. También decía el presidente Maduro ayer algo similar, que Chávez fue el que unió con hilos, ¿no? Hilvanó toda esa cadena de revueltas, de situaciones, en la cual nuestro pueblo, desde los pueblos originarios, desde Guaycaipuro, iban reaccionando contra el invasor. Y Chávez unió con ese hilo toda esa cadena de eventos, desde Guaycaipuro, pasando por Guali España, José Leonardo Chirino, Bolívar, Miranda, hasta Zamora, después hilvanado con el propio abuelo de Chávez, ¿no? Hasta Hugo Chávez Frías, ¿no? Cómo toda esa cadena de personajes insignes de nuestra historia, y metemos a Chávez ahí, ¿quién, claro, quién lo va a sacar? ¿No? Bueno, lo va a sacar la oposición y sí, sus seguidores. Bueno, ¿no? Es una gran lección, ¿no? Lo que hicieron con Bolívar, lo que hizo la oligarquía con Bolívar, es una gran lección de lo que nosotros tenemos que aprender, de lo que van a pretender hacer con Chávez. Sí. Alejarlo. Ya empezaron, ¿no? Y ya usted escucha a los opositores, de pronto los más parcos, los que quieren buscar pescar en río revuelto. Usted lo asegura, no, Chávez era un líder, eso es indiscutible. Chávez era todo un líder, un hombre, un estratega, un hombre con el que se podía sentar y conversar. Y entonces empiezan a enaltecer a Chávez, ¿ah? Empiezan a elevarlo. Y esa es la estrategia que ha utilizado la derecha para alejar... Robar símbolos. Alejar a todos esos personajes históricos influyentes en la vida de las personas para que, bueno, que sean inaccesibles. Que los monten en los altares, quitarle, que los adoren y le quitan el carácter humano. Exacto, ¿no? Quitarle el contenido, convertirlo figura, en iconos, en iconos vacíos, como por ejemplo han intentado hacer con el Che Guevara, con la famosa foto de Korda, que realmente es una foto hermosa, donde y el casual, Che se le ve, además. Al Che se le ve un rostro realmente que raya en lo místico. Entonces en Argentina, tú ves como los cifrinos argentinos dicen, el chico de la remera. Sí. El pibe de las remeras, el ¿no? El pibe de la remera. El pibe que sale en la remera. Y algunos ni sabrán qué es. Ah, no, se ve chévere. El pibe, mira qué cara tan ay, qué apuesto, bello, que apuesto el tipo, mira, guapo, con la gorrita. Ajá. Pero les preguntas cuál era el ideario del Che Guevara. Le preguntas sobre la vida del Che Guevara y no tienen ni idea. Ahí está la canción. Entonces, aquella de Kevin Johansen, ¿no? Sí. Que se llama Che Guevaras, se llama Mac Guevaras o Che Donalds. Exactamente. ¿No? Es una canción que relata cómo le han ido quitando el contenido ideológico al Che Guevara para convertirlo solo en una imagen vacía que adorna una camisa. Que no nos pase lo que pasó con Bolívar, que no nos pase lo que pasa con el Che Guevara, con Hugo Chávez, que no se convierta en los ojitos, claro, nada más. No, de la y camisa. Que estos tiros no solamente pueden venir de la oposición, pueden venir incluso desde aquí adentro. Sí, cómo no. Con la mejor de las intenciones, pero bueno, mira, es mi humilde opinión. Para mí, Hugo Chávez es mi presidente Chávez, mi comandante Chávez, o nuestro, ¿no? Si hablamos como pueblo, nuestro comandante Chávez, nuestro presidente Chávez, un hombre bueno, un hombre brillante. A usted no le gusta aquello del líder supremo, ¿no? No. A usted no le gusta eso. No, porque le quitan el carácter humano. Eso es lo que yo quiero decir. A mí que no me vengan el líder supremo de la revolución bolivariana, el líder que está por allá arriba al lado de Dios, ahí brillando. No. Yo creo que al mismo Chávez no le hubiera gustado ese título de líder supremo. Yo diría, oye, vale, yo soy llanero, yo soy pueblo. El arañero, chico. Yo soy el arañero, yo soy tribilín, que es eso de líder supremo. Y fíjate el liderazgo supremo, lo llevamos todos, ¿no? El liderazgo supremo del presidente Chávez, lo llevamos todos en el corazón. No hace falta que nos lo digan con títulos rimbombantes y fanfarrias y trompetas. Por favor, respeten al comandante Chávez como lo que es. Un ser al que los venezolanos y venezolanas amamos. Un ser que nos devolvió la patria. Y ya lo hemos dicho en muchas ocasiones. Chávez está en ese ferrocarril de los Valles del Tuy, en las nuevas estaciones de metro, en el cable tren, metrocable, puente sobre el río Orinoco, autopista, satélite Miranda, satélite Simón Bolívar. Chávez está en el Mercal, en el barrio adentro, en el cardiológico infantil. Chávez está en la risa de los niños que van al colegio. Chávez está en el que aprendió a leer y a escribir, a pesar de todas las los obstáculos que le puso los sistemas educativos en nuestro país. Chávez está en los muchachos de la Universidad Bolivariana, aunque sean escuálidos, pero ahí está Chávez. Claro, Chávez no, Chávez está en los de la UNEFA, aunque sean escuálidos, pero ahí está Chávez con ellos. Exacto, Chávez no está en el trono, en el altar, en el limbo, porque al final es un limbo de, ah, el altar del líder supremo de la Revolución Bolivariana. No. Chávez es espíritu, Chávez es vida. Chávez es patria. Chávez es patria. Como lo es Bolívar, sin duda alguna. Y eso le molestó mucho a los escuálidos ayer en el discurso del presidente Maduro, cuando dijo que Bolívar y Chávez representan dos épocas enlazadas en una lucha. Y es un hashtag que anda por allí en Twitter, en las redes sociales, que dice que le molestó mucho, por supuesto, a los escuálidos. Le dice Bolívar y Chávez inmortales, uniendo a Bolívar ayer por la inauguración de su mausoleo y el legado de Chávez, que en fin de cuentas, Chávez, ¿qué fue lo que hizo? Rescatar el bolivarianismo, rescatar la figura, la obra y el Bolívar vivo. Bueno, no fue Chávez el que nos regaló cuál es el verdadero rostro de Bolívar, chico. Fue Chávez el que hizo posible estos estudios científicos para que nuestras generaciones, 200 y pico años después, sepamos cuál era el verdadero rostro del libertador Simón Bolívar. Bueno, fue Chávez el que hizo esto posible. Y este acto de ayer, un acto hermoso, muy sentido, donde también pueblo y Fuerza Armada participaron, autoridades, dan por inaugurado, después de tanto tiempo, después de tanto trajinar, finalmente este hermoso mausoleo que adorna los espacios del Panteón Nacional, y que ahora ya quedan abiertos también al público para visitar y homenajear al padre de la patria. Y lo podemos hacer ahora gracias a Chávez. Cuando vayamos a ver al padre de la patria, digamos, estoy viendo al padre de la patria en su hermoso mausoleo, gracias a Chávez. Así que felicitaciones, pues, a este mausoleo. Y nosotros muy honrados porque lo tenemos aquí de vecino, ¿no? Lo tenemos aquí al ladito. Estamos al ladito, nosotros en el archivo General de la Nación, en el edificio del Archivo General de la Nación, donde quedan los estudios de Alba Ciudad, y vecinos de este hermoso mausoleo, y que ayer el Panteón Nacional, lo que es el propio Panteón, lucía radiante, iluminado, hermoso, y toda esta gala que se hizo anoche representa lo que hoy tenemos, pues, para honrar al padre de la patria. Y recordamos las vías de participación. Están los números telefónicos 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Por los momentos no disponemos de mensajería de texto, pero si se quiere comunicar por escrito, lo puede hacer a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. A los dos. Un abrazote a los dos. Hola, ¿cómo le va? Un abrazo. Así es que se abre un programa. Así es que se abre un programa. Un abrazote. Un abrazote a los dos. Por eso es que cuando tengo tiempo, por usted sabe mis ocupaciones, que no oigo programa, lo grabo. ¿Entiende? Ese es nuestro comandante eterno. Así es. Uh-huh. Y le faltó tanto que hizo mi comandante por nuestra patria. Le faltó, pero es que fueron infinidades. Es que todas son principales. Pero una, randolienza, ¿sabe cuál? ¿Cuál? ¡Ay! Sueldo mínimo la tercera edad por el Seguro Social. Ah, eso que me le caían a golpe. Nos faltó decir eso, sí, señor. Chávez está en los pensionados. Ah, bueno, un abrazote a los dos, un abrazote. Gracias, mi hermano querido. Y por eso yo soy de La Ventana. Gracias, chao, hermano, hasta luego. Mira, y decirlo, como dijimos lo anterior, que decíamos de los estudiantes de la Universidad Bolivariana, de la UNEFA, aunque sean de oposición, ahí está Chávez en ellos. Bueno, esa persona de la tercera edad, aunque sean de oposición, cobran su pensión homologada al salario mínimo gracias a Chávez. Ahí también en ellos está Chávez, reivindicando toda la lucha de décadas, todas las ofensas que le hicieron a las personas de la tercera edad cuando le lanzaban agua sucia, cuando los reprimían por reclamar lo que era suyo. Ahora usted va a donde una persona de la tercera edad de la oposición y le dicen, bueno, tú tienes pensión homologada gracias a Chávez. Bueno, pero es que ese es mi derecho. Parece que se le olvida que antes no tenían ese derecho. O sí lo tenían, pero se lo violaban. ahora este gobierno se los reconoce. Hay otra llamada, buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de la Café. Hola Ingrid, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien. Chévere. Bueno, muy bello el acto de anoche, precioso. Bueno, independientemente de eso, en estos días hablaba ENSA con respecto a los contratos colectivos de, o sea, de los trabajadores. Hoy hacía alusión de la difusión de los contratos de soja, que eso lo trató el presidente Nicolás Maduro con los del metro. Yo le voy a decir a ustedes, ahí hay algo muy raro, porque mire, desde el año pasado, yo le dije a ustedes, se lo comenté, allí permanece, y eso es lo que no quería el presidente Chávez, y también lo ratificó el presidente Maduro, que a las personas que le debían dar su debido trato, no más contratados, no más tercerizados, pero ahí permanecen ingenieros como auxiliares, pasan 4 años y allí, con el mismo sueldito, te lo estoy diciendo con causa, tengo un sobrino que está, y como él, tiene otros amigos que están en la misma situación. Entonces yo cuando escucho al muchacho del sindicato, que por cierto se ha engordado bastante, bien antipático, que porque yo el año pasado, muy amigablemente le hice una llamada, pues yo tenía el celular, no le llamé más. No quiso ni atender, es mentira, no escucha a todo el mundo, porque si ellos tuvieran contacto con todos estos ingenieros, hacen trabajo de ingeniero y aparecen como asistentes, más no les pagan como asistentes. Si él estuviera tan preocupado, él debería de sentarse y estudiar cuáles son los casos y homologar y colocar a estos ingenieros y darle su debido trato. En eso es que yo estoy aquí. Como eso, pasa muchas cosas en este país, mucha injusticia. No se registra bien, entonces firma un contrato alegremente. Te apuesto que él, sí, ya le venga el dinero, eso se los apuesto mucho más que estos muchachos que se quemaron bastante. Yo sé que él es técnico, pero no lo quiero subestimar porque todos hacemos parte. Bien. Pero represéntelo como debe ser. Todavía estos muchachos con 4 años de ingeniero, y hay unos que son ingenieros de muchos años, que no le, yo le dije a muchachos, yo no creo que vayan a hacer eso porque hay una movilidad. Mucho menos un ingeniero que tiene tanto, que tienen 20, hasta 25 años y que son buenos trabajadores, que lo van a sacar. No voy a estar pendiente tantas horas que se van a sacar, que se van a sacar. Lo que sí estoy es que le hagan su debido reconocimiento antes de firmar ese contrato colectivo, que los ubique como debe ser, como mató un muchacho que es ovario, no crea que es uno nada más, que es el caso de mi sobrino, de auxiliar, que es eso, de asistente, una gente ingeniero que hace el mismo trabajo. Eso no puede ser. Y como eso hay en otras instituciones, están los casos de las muchachas de educación, que también aparecen todavía año tras año tras año, y todavía no los ubican como maestros, con ya de una vez con contrato como debe ser. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, son muchas deudas que se tienen en el sector laboral en líneas generales, y bueno, todas al mismo tiempo no se pueden resolver. Esperemos que a cada uno le llegue su momento, y esperemos que sea lo más pronto posible también, pues, porque no hay que pedirle más paciencia a quien ya ha tenido de sobra. Eso es bastante cierto. Y hoy es 15 de mayo. Se cumple exactamente un mes del desconocimiento de las elecciones que llevó a la violencia en las calles y la rabieta que agarró el señor que dice que es gobernador de Miranda. Él lo dice, no lo ejerce. No fue una rabieta, eso era la orden que él tenía, la orden que le dieron de Washington. La rabieta que él agarró y propició a través de los medios de comunicación toda una serie de revueltas, bueno, dio con el lamentable fallecimiento de 11 personas, dos de ellas fallecieron poco después, pero en el principio fueron esas 9, ascienden a 11 las víctimas fatales de la rabieta que agarró Capriles. Y hoy en la Asamblea Nacional se les va a estar rindiendo un homenaje a los 11 venezolanos asesinados durante los hechos violentos promovidos por la derecha el 15 de abril pasado, al desconocer la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano expresada en la victoria electoral del presidente Nicolás Maduro. La información la ofreció Diosdado Cabello, presidente del ente legislativo, en un mensaje que envió el martes. Cabello dijo, mañana, miércoles, a las 2 de la tarde, estaremos en la Asamblea Nacional rindiendo homenaje a los mártires del 15 de abril con sus familiares. Cero impunidad. Esto es bien importante lo que dice el presidente de la Asamblea Nacional. Tras el desconocimiento de los resultados de los comicios presidenciales del 14 de abril, por parte de quien resultara perdedor, Enrique Capriles Radonsky, y su llamado a la calle el 15 y 16 de abril, una ola de violencia dejó como saldo 11 personas fallecidas, 78 heridos y daños materiales en centros asistenciales, sedes de partidos políticos revolucionarios e instituciones públicas, y le agrego esta nota de la Agencia Venezolana de Noticias, 18 medios comunitarios fueron atacados en todo el país a raíz de esta rabieta de Capriles. Él le dijo de otra forma, no la vamos a estar repitiendo todo el tiempo, la rabieta que agarró este señor, a raíz de ella, bueno, se originó toda esta ola de violencia. Ojalá votamos por esa palabra de Diosdado Cabello, cero impunidad. Sí, señor. Bueno, son las 10 y 25 minutos. Vamos a la pausa con este lindo tema compuesto por Amílcar Briceño, que interpreta con Ali Rafael Vázquez. Es un juramento hacia el comandante, hacia el presidente espiritual de todos los venezolanos, que es Hugo Chávez. Juramento que él le hizo a Bolívar, juramento que nosotros le hacemos a los dos. Nos llama el amor, nos llama la paz, nos llama el calor de humanidad, nos llaman las voces que nos acompañan. Nos llama una voz por la unidad, nos llama desde allá, desde el cuartel de la montaña. Nos llaman tantos sentimientos puros, nos llama hasta la razón. Nos llama el corazón de un pueblo que ya es maduro, un pueblo de valientes que

sueña, siente que el viento sirve hecho para ti. Vive, escucha y habla usando para eso el corazón. Siente que la lluvia besa tu cara cuando ves el amor. Grita con el alma, grita tan alto que de tu vida tú seas amigo, el único actor. Es el Mago de Oz, bandota española que abre esta parte del programa. Molinos de Viento, recordamos siempre andar quijoteando por ahí por la vida, ¿no? Andar soñando, derribando para gigantes. Decía Bolívar, los dos necios de la humanidad, el Quijote y yo. Sí, señor. ¿No? Y bueno, metían a Cristo también. Ajá, Cristo, Quijote. Y bueno, fíjate, ¿no? El caso del presidente Chávez, que eso fue una de las cosas maravillosas que hizo. Poner a todo el mundo a leer El Quijote. Esa publicación masiva El Quijote gratis para el pueblo venezolano. Mira, se activó el Indepavis. Aleluya. Dice que aleluya. Sí, vale, se reactivó. Ahora, mira, aparecieron los aplausos y todo. Ajá, 5 meses más tarde. ¿Qué pasó? Mira, caramba, cómo están especulando. Vamos a ver qué hacemos, ¿no? No, pero fíjate, según la nota que yo veo aquí en el Correo del Orinoco, pues ayer reactivaron el Plan Nacional de Inspección y Fiscalización en la parroquia Sucre, en Catia, que es una de las zonas de Caracas donde la especulación es más galopante. Pero yo aquí leo la nota, entonces te hablan del acaparamiento, ¿no? Que dice que desde el 7 de enero de 2013 hasta la fecha han sido incautadas 20.387 toneladas de alimentos que luego han sido expendidas en jornadas supervisadas. Está bien, medio han hecho algo con el acaparamiento. Pero Consuelo, la especulación, chica, la especulación. No han hecho nada contra la especulación. Sí, fíjate, José Ignacio López Vigil, gran experto en la radiodifusión mundial, hombre de radio de toda la vida y profesor, académico, pues, del mundo de las comunicaciones. Él dice que nosotros tenemos que a la hora de hacer publicidad, hacer como las gallinas, ¿no? La gallina es la mejor publicista del mundo. ¿Su producto cuál es? El huevo. ¿Y qué hace la gallina cuando pone un huevo? Cacarea. ¡Cac! Ya está listo. Haciéndole publicidad a su mercancía. ¿Qué pasa? Si Indepavis ha trabajado, ¿verdad? Con estas 20, ¿cuántas toneladas? No, con el montón de decomiso, más de 20.000 toneladas. Mira, hay que informar. Claro. Hay que informar, hay que decir. Pero es que me pregunto, ¿pero lo habrá hecho el Indepavis o lo habrán hecho otros organismos y ella se anda...? No, yo no quiero acusar a Consuelo Cerrada, ojalá que su nombre, su apellido no se aplique para cerrar negocios, ¿no? A los especuladores. Ojalá que ese apellido lo aplique para castigar a los especuladores. Pero que mira, que vaya más allá la acción. La acción, sí, tiene que ser difundida. Pero mira, aquí hace falta una acción, como llaman ellos, el plan... ¿Cómo es la cosa? Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunto. No, es que bueno, por lo menos... Mira, eso es el conjunto. Yo me quedo con la palabra conjunto. Hay que conjuntar los esfuerzos allí. Uno, la fiscalización, sí. La otra, la supervisión de que los precios se estén respetando. La otra... Bueno, cerrar locales que no estén cumpliendo con las leyes. Ah, usted reincidió, usted va para la cárcel. ¿Tú sabes quiénes son los únicos que cierran el Central Mairense? ¿Quién? Los empleados, porque se van a huelga cada rato. En serio, el fin de semana pasado lo cerraron porque tienen un sindicato fuerte y a cada rato paran, ¿no? Pero el Indepavi jamás se ha paseado por ahí, que no estaría de más, por cierto. Claro, entonces, bueno, felicitamos y aplaudimos el hecho de que vayan a desplegar nuevamente este Plan Nacional de Inspección y Fiscalización. Y semanas atrás informó Consuelo Cerrada que se ha observado un incremento en los precios de manera injustificada por algunos operadores comerciales. Ajá, ¿y ellos situación que atenta y desestabiliza la economía nacional y genera situaciones negativas en la adquisición de los productos de la cesta básica y de primera necesidad? Añadió que algunos de los productos que se encuentran regulados están siendo vendidos por encima del precio establecido. No me digas. Por ese motivo, desde hoy nos desplegamos nuevamente en el Plan Nacional de Inspección y Fiscalización Conjunto. Bueno, despliegue tardío, sí, pero que venga. Y que además venga por la calle del medio a castigar, a sancionar, a señalar. Claro. Con nombre y apellido. Usted es un especulador, usted infló los precios, usted está, y usted, si reincide, va preso. Eso lo establece la ley, lo establecemos aquí. Mira, ni la gente. Leandro, ¿sabes que mientras me tomaba mi cafecito en mi casa esta mañana, ¿no? En realidad yo no soy el tipo de persona que se levanta y está a pilas, ¿no? Estoy en un limbo como por media hora en lo que se cuela el café y me lo tomo. Y me quedé pensando y dije, oye, está bien. Me acordé de la broma, ¿no? Que estaba de reposo, de permiso. Oye, pero esta Consuelo Cerrada no hace mercado. Consuelo Cerrada nunca vio cómo las cosas iban aumentando de un día para otro, de una semana para otra. Los funcionarios... Todos los días, casi en una misma semana aumentando tres veces. Los funcionarios del Indepavi no hacen mercado. Me voy a ir a trabajar para allá para mandar a mi arma de llaves a que haga mercado, porque no lo entiendo. Que viven, ellos también viven la especulación y en vez de, siendo funcionarios, en vez de denunciar, de aplicar las leyes, nada. Repítame la fecha de hoy. Estamos a 15 de mayo. Esta situación se viene repitiendo, viene ocurriendo desde diciembre. Desde diciembre, estamos hablando de casi 6 meses. Claro, entonces no me vengan a decir que nadie se dio cuenta, sino hasta mayo. O sea, que ellos no hacen, mercado. Es que son esas cosas de verdad que son ilógicas. Me voy a ir a trabajar de verdad al Indepavis para que mi ama de llaves haga mercado y así yo nunca me entero de los precios de los productos que suben de un día para otro. O me entero tarde. Pero es que una vez yo estaba en un supermercado. Y había una funcionaria del Indepavi y la tipa lo que hizo fue pasar, pero no estaba en plan de fiscalización, estaba como cliente. ¿Y tú sabes lo que hizo? Ella agarró y mostró el carnet del Indepavi para colearse la cola de la carnicería. Yo soy miembro del Indepavi, no sé qué y tal. Entonces se saltaron un montón de números, le dieron su carne y su pollo a la señora se fue de lo más horonda. ¿Para eso es que sirven los funcionarios del Indepavi? Qué chimbo, qué feo. Bueno, recordamos los números telefónicos 562-7949, 562-3953. Tenemos también, tenemos disponible la mensajería, no, las redes sociales, grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3 y cuenta de Twitter, @La Ventana Abierta. Hay llamada en línea, le atendemos con los buenos días. Buenos días. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Me acompaña? Adelante, uh-huh. Usted diga. ¿Quién fue que mató a Consuelo? Yo no sé. ¿Quién fue que llamó a Consuelo? Yo no sé. ¿No es eso lo que ustedes están hablando? Más o menos. No. Consuelo, que viva por mucho tiempo, claro, más, pero sí. Que con mucha salud. ¿Quién fue que llamó a Consuelo? Hay que llamarla. Ajá, ¿quién fue que llamó a Consuelo? La llamamos y apareció. Señor juez, y apareció Consuelito. Qué bueno. Con el arma en la mano. Consuelito, ¿no había una gaita que decía? Sí, yo quiero bailar contigo, Consuelito. Linda Consuelito. Ajá. Esa es otra. Bueno, estamos musicales hoy. ¿Bailamos esta o la otra? Bueno, usted la diga. No. Bueno, mira, yo, aparte de unirme a ustedes con la cuestión del INDEPAVI, de que verdad que llegó muy tarde, pero muy tarde, muy tarde, hay una situación que la gente quiere saberlo con un poquito más de veracidad. Porque se dice que todos los precios aumentaron y ahorita hay un aumento decretado. Además. Yo dije esto, a ver si ustedes me ayudan, uh-huh. A ver si tengo un poquito de razón o no la tengo. Yo digo, expuse esto, que los precios que van a aumentar, se aumentan, es sobre los precios de regulación, no sobre los precios que están indicados en el mercado. Ah, claro, es que y eso aparece así hoy en Gaceta Oficial. Ah, aparece así. Ya, apareció en Gaceta Oficial. Que aumentan en base a la regulación anterior, no en base a los precios de especulación que están en el mercado. Correcto. Así es. Y otra cosita es que quiero, ¿cómo se puede decir? Bueno, vamos a decirlo muy coloquialmente. Ayer hablamos un poco de, no sé si me están escuchando. Sí, lo escuchamos. Uh-huh, sí. Es que yo no me escucho. Ah, ahora pero sí. Nosotros a ti sí. Ok. Yo ayer hablé con la cuestión del señor Lorenzo... Lorenzo Mendoza, del amigo Mendoza, ¿verdad? Y expusimos algo, ¿verdad? Que, o sea, a muchos no le cae bien, pero hay algo que yo quiero decir. La línea de que ellos tienen, ellos trabajan internamente como si fueran una franquicia. ¿Por qué? Porque los señores Mendoza tienen para sí una franquicia interna donde dominan el arroz, la pasta, la sardina, el atún, el aceite, la margarina, una cantidad, o sea, tú con los productos del señor Mendoza haces mercado. Ahora, yo quiero que alguien me diga si nacionalizar así de buenas a primeras una compañía que tiene una cantidad de satélites alrededor se puede dominar así como así. Son 100,000 personas que vamos a tener que meterlas en el aro. Son 50, 100 compañías que ellos tienen satélite y se llama PepsiCop, como ellos trabajan internamente. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Es muy difícil hacerlo, por eso hay que poner los pies donde deben de estar y no jugar a la candelita. Vamos a hacerlo porque es lo mejor que hace el gobierno. El gobierno hizo un acuerdo en el cual yo no estoy satisfecho, porque nadie le garantiza al pueblo de que ellos vayan a cumplir. Así es, esto es verdad lo que tú nadie dices. Le garantiza al pueblo de que ellos vayan a cumplir, de que mañana salgan con una trastada de que ellos están haciéndolo bien, que como lo han hecho, no es primera vez, ya lo han hecho. Ellos ya se han sentado con el gobierno, se sentaron, ajá, con Chávez, hablaron con Chávez cuando estaba nuestro comandante aquí. Correcto. Entre nosotros y le hicieron las trastadas y la siguen haciendo, entonces no es garantía lo que hicieron ayer. Para finalizar, ajá, para que otro siga y llame, para mí el gran problema está en la publicidad que ellos hacen, que es malsana, porque si tú no compras los productos de ellos, tú no te estás alimentando. Si tú no compras los productos de ellos, no es un buen mercado. Si tú no haces lo que ellos dicen, bueno, ya tú sabes que tú eres caca. Sí. Así de claro. Entonces, vamos a hacer una cuestión, ¿por qué no hacemos una propaganda nosotros, una publicidad nosotros, en decir que lo que... Yo como harina Venezuela, por cierto, voy a hacer una crítica, es muy gruesa esa harina. ¿Por qué? Porque es muy grumuda, posteriormente se pone grumuda, y esa harina la hacen en Yaracuy. Entonces hay que buscar la manera de mejorarla, para evitar el mal comentario, ¿eh? Claro. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, hacernos la reflexión y hacer la autocrítica hacia nosotros, pero para mejorar y a ellos tratar de desmontarle su falso discurso. Que pase el próximo. Gracias, señor. Le decimos que pase el próximo, claro. Buenos días. Buenos días. ¿Aló? ¿Aló? Sí, le escuchamos. Buenos días. Buen día. Le quiero hacer una pregunta. Yo escucho, los escucho ustedes hablar de la empresa Polar, de Central Madeirense, de cualquier empresa o supermercado que ustedes lo señalan de especulación. Mi pregunta es la siguiente. ¿Ustedes en algún momento de su vida han ido al mercado de Quinta Crespo, a los buboneros que están fuera del mercado de Quinta Crespo? Los conozco, pero yo no compro en buboneros, disculpa. Ustedes han preguntado, no se trata precisamente de que usted compre o no compre, señorita. Pero es que usted alimenta la especulación yendo para allá, señora. Tiene que haber aquí una autoridad, ¿verdad?, que le ponga un parado a esa gente. Señores, a esa gente hay que decomisarles la mercancía para que no vuelvan, ¿verdad?, a comprar un montón de mercancía, porque son gente del pueblo, los buhoneros son gente del pueblo que vive en barrio, ¿verdad? También, como quien dice, ellos en contra de su propio pueblo, porque quienes van a comprar a Quinta Crespo no son la gente del este. Es pueblo también. Sin decirte que yo soy de Maracaibo, y en Maracaibo los guajiros venden la leche en 80 bolívares en un mercado muy popular en Maracaibo, ¿verdad?, que se llama La Curva de Molina. Venden un litro de más aceite en 80 bolívares. ¡Qué bárbaro! Un kilo de arroz en 25 bolívares. Una margarina de 500 gramos en 25 bolívares. Señores, no hacemos nada atacando solamente a las empresas. Por favor, abramos los ojos. No podemos ponernos una venda en los ojos y solamente defender el lado que nos conviene. A esa gente buhonero tienen que decomisarle la mercancía. Cuando usted le decomise la mercancía y ellos vean afectados sus intereses económicos, que están perdiendo la inversión que hicieron, más nunca van a volver a comprar en cantidades para revender. Pero mientras no se ataque a los buhoneros, mi amiga, entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquí hay de parte y parte, ¿no? Los mismos gerentes de los supermercados, es una mafia, se las venden a ellos. Eso para que vayan, ¿verdad?, y la rematen en los mercados. Eso pero nadie se mete con los buhoneros, sino con el supermercado y con la empresa Polar. No, mi amigo, no seamos injustos, por favor. Bueno, es que fíjate, aquí hay algo de parte y parte. Exacto. Fíjate, estamos en un gobierno y en un Estado, más que el gobierno, ¿no? Para no ponerlo con tintes partidistas. Estamos en un Estado que apunta a la corresponsabilidad. El gobierno es tan responsable de las cosas que pasan como la población que permite que eso suceda. Si nosotros, como ciudadanos comunes y silvestres, le compramos a quien nos está robando, esa es culpa de nosotros. El gobierno no nos pone si una pistola en la cabeza para que vayamos a comprarle a los buhoneros. Exacto, porque si especulan. La gente le deja de comprar a los buhoneros, ellos dejan de existir. Que no, no hay otra. Negocio, no es, o sea, negocio. Por lo menos en lo personal, ¿acaso los buhoneros tienen registro sanitario? No. Yo qué sé si esos alimentos están adulterados, si esos alimentos están piche. O sea, eso es un mercado paralelo, es un mercado que está en la frontera entre lo legal y lo ilegal. Es ilegal. Entonces, es un mercado ilegal. Entonces, el que le compra buhonero está alimentando ese mercado ilegal y a su propio riesgo. En lo personal, yo no pago 80 bolívares por la leche, ni pago ese dineral por el aceite. Busco la manera de buscar sustitutos. Yo sé hacer mayonesa, por ejemplo. No, pero es que yo fíjate. Consigo mayonesa, la hago en casa. El punto está en que, sí, tiene la razón la señora. El gobierno tiene que incautarle la mercancía a estos señores. Eso sí, porque hay una ley que prohíbe a los comerciantes informales, a los buhoneros, les prohíbe vender productos de la canasta básica. Eso existe, es una ley que existe. Y tiene por que eso, hacerlo. Por eso cuando yo hablábamos de la señora Consuelo, ¿no?, y su gente del Indepavi, decíamos, caramba, ¿dónde estaban? ¿Ah? ¿Dónde estaban? Porque hay que incautarle la mercancía de productos de la canasta básica que tengan comerciantes informales. Hay que incautarla y venderla al precio que es. Porque esto es ilegal lo que está haciendo esta gente. Y si nosotros, ojo, aquí no nos vengamos a romper las vestiduras, a decir que, ay, es que si yo necesito llevarle la comida a mi gente y lo que lo tienen son los buhoneros, tengo que comprarse la juro. No, yo tengo muchachos chiquitos, yo tengo mi familia y también, y uno ve qué hace, hermano. No podemos caer en la vulgaridad, porque es una vulgaridad. de decir que no me queda más remedio que alimentar un mercado ilegal, que es el de la buhonería, con productos de la canasta básica, no podemos caer en eso a costillas de que yo tengo que llevar comida y el pan para mi casa. Usted ve qué hace, pero usted no puede ser cómplice de la ilegalidad. Hay que inventársela, porque no podemos seguir cómplices de la ilegalidad, no podemos seguir siéndolo, y el gobierno llamarlo a que, señores, incauten esa mercancía. Y, o sea, porque ya está bueno de que nos están manipulando con dos grandes cosas. Mira, ¿cuánta gente una con el golpe al bolsillo? Una salmonela por andar comprando queso de buhonero sin registro sanitario. Los golpes al bolsillo que nos dan todos los días. No puede ser. Y los golpes a través de los medios de comunicación. Y los golpes a través de las matrices que vienen con el asunto de la inseguridad. Con esas matrices nos han tenido todo el gobierno de estos 14 años. Y nos han lanzado y nos han pegado y no hemos sabido defendernos. Una, porque no tenemos cultura del consumidor. Si nosotros empezamos a tener cultura de cómo hacer mercado, de a quién comprarle, de si usted nos está robando, no le compro más a usted, señor. De si usted nos está estafando con un producto, boicotearlo. Hacer campañas de consumidores para boicotear, que se le pudra en los anaqueles ese producto ladrón. El ladrón es el que lo pone a ese precio. Fíjate, Randall, ¿cómo se maneja el Indepavis? Que esa es otra. O sea, esa es otra, vayámonos hacia los trámites burocráticos. Cuando te especulan y te cobran más caro, tú vas al Indepavis o llamas por teléfono y ellos te piden una factura. Ajá. Porque esa es la prueba que tienen de la especulación. Y después te reintegran el dinero después que lo gastan. Espérate, no. Lo que quiero decir es que buhonero no da factura. Claro. Entonces, ¿cómo haces tú para probar ante el Indepavis que un buhonero especuló? Ellos no dan factura, ¿por qué? Porque a diferencia de los comerciantes, y ojo, no es que hay que uno agarre y defienda a los comerciantes formales sobre los buhoneros, pero por lo menos el comerciante formal paga impuestos. En teoría paga impuestos. Rinde cuentas. Hace una inversión en servicios, en un local. Tiene un personal a su cargo al cual, además de pagarle un salario, genera empleo. Y además de eso, pues, debería pagarle su seguridad social, sus prestaciones, un poco de cosas. Buhonero no. Buhonero toma las calles, nos roba los espacios públicos, no paga impuestos, no invierte en local, no le da empleo a nadie. Eso es ganancia neta para su bolsillo. Entonces, si un buhonero especuló con usted, ¿usted cómo lo denuncia? No, el buhonero de la barbita que se para debajo del puente tal que vende tal cosa. Ajá, ¿y cuánto le cobró? Tanto. ¿Dónde está la prueba? Ah, es que no le dieron factura. Te quedaste en blanco y todas las leyes en usted el mundo. Usted quedó robado, así de sencillo. Y todas las leyes en el mundo, en cualquier sistema del mundo, usted no puede acusar sin pruebas. Usted no puede abrir un proceso judicial si usted no tiene pruebas. Y con un buhonero, señora, usted jamás tendrá pruebas de que le especularon. El punto, tanto comercios formales como informales, los dos nos están robando. Los dos. Y el formal, además, el formal, contribuye a que el informal tenga con qué especularnos. Son cómplices. Son cómplices uno del otro. Son cómplices, son cómplices. Entonces, no es que atacamos a uno y al otro no. Como decía la señora, no, que ustedes atacan a la Polar. Son así, pobrecito, cómplices. La Polar, pobrecito, pobrecito. La Polar es la que le da la harina pan a estos señores para que vayan a venderla al triple a la calle. Es la Polar la que se los da. La cadena de los supermercados, si efectivamente hubiera tanta escasez de harina de maíz, ¿por qué en otras oportunidades que ha habido escasez, que limitaban la compra a dos personas, ahora tú vas a cualquier supermercado y te venden de 5 a 6 paquetes por persona? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Para una familia de 5 personas, 5 por 5, 25, son 25 kilos de harina de maíz y hay que pueden vender en la calle, porque es que eso es lo que hacen los buhoneros. Claro. Ellos no llegan, muchos de ellos no llegan a los supermercados diciendo soy buhonero, no. Va con el papá, la mamá, los hijitos, la tía, la prima, no sé qué, se llevan los 5, 6, 10 paquetes de harina de maíz, porque es que te puedes llevar un montón y ahí tienen su negocio. Vamos a la pausa musical. Nos da chance, Luis. Sí, nos da chance, vale. Este es un hermoso tema de la agrupación venezolana. Este dúo de muchachas es excelente. Excelente. Surconsciente. Nostalgia. Thank you.

La ventana. Atrévete a mirar más allá. Sentado en el bordillo del portal, con la boina calada siempre, como el Che. En verano cumplirá 96. Manos destrozadas de currar, sostienen temblorosas un sucio papel. Un desahucio más del Banco Santander. Mírale, ahí está, hay tanto que agradecer. Combatió, resistió, se dejó la piel, desechó el corazón, en sus ojos brilla. Se sienta abandonado. Oh, no. Años de violencia y ansiedad. Sufre la razón un golpe militar. Con el puño en alto no pasará. Un ejército podrido de fascistas contra milicianos dispuestos. Sobrevivir de los nacionales y la Guardia Civil. Si te cogen, no habrá juicio para ti. Mírale, ahí está. Hay tanto que agradecer. Combatió, resistió, se dejó la piel. Valiente luchador, jamás. Esto es para los Maquis, lo recordamos con Escape, los Maquis, echa el cuento, Enza. Los Maquis viene con... de la expresión francesa maquisar, guerrilleros, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de los milicianos de la Guerra Civil Española, que después se transformaron en guerrilleros de la resistencia en Francia y en otros países de Europa durante la Segunda Guerra Mundial, y que bueno... Y que a su vez entrenaron a otros maquis. Del sí. otro lado del Atlántico, sí, bueno, o sea, los entrenaron los que, a los amigos. Los que fueron de a México entrenaron a Fidel Castro y al Che Guevara y a todos estos jóvenes cubanos que lograron la revolución en la más grande de las Antillas, ¿no? Entonces, bueno, este es un homenaje que le rinde Escape a los maquis y en especial, ¿no? Habla sobre los que aún están vivos, ya nonagenarios. Algunos les están quitando sus casas. Exacto, que sobrevivieron la Guerra Civil Española, sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial, 40 años de dictadura nacional católica, ¿no? Que así es como se llama el régimen de Franco. Uh-huh. Nacional catolicismo, es una transición, y ahora pues están viviendo los desahucios y los suicidios masivos, porque la gente la están dejando sin sus hogares. Estamos hablando, ¿cuántos? 6 millones de desempleados. Bárbaro. Más de 6 millones de desempleados. Hablando del 25% de desempleo. ¿Verdad? Algunos dicen que 27. Bueno, es que bueno, como leo, yo sigo por las redes sociales una página de Facebook que se llama Por la República Española, ¿no? Y colgaron algo que es muy cierto, que dice, ¿qué es lo que plantea la derecha? La salud privada, la educación privada, la banca privada, la deuda pública. Listo. Resuelto el problema. Hay llamada telefónica y en breve le vamos a hacer un comentario sobre Lorencito Mendoza. Tenemos llamada, buen día. Aló, buenos días. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Tibaire. ¿Cómo le va? Hola, Tibaire. Hola. Miren, chicos, dos comentarios con respecto a lo de la escasez de los productos, ¿no? Uno es que yo vivo peleando a veces en la calle. En una oportunidad, unos boneros que venden alimentos, hay un muchacho que está comprando, compra 2 latas de leche. Uh-huh. Yo venía de un supermercado con 2 latas, ¿no? Uh-huh. Entonces él me pregunta, ay, señora, ¿dónde consiguió? No, en el supermercado tal. Entonces, ¿y en cuánto le salió? No, a 31 bolívares cada uno. Ah, no puede ser. Sí, acabo de comprar cada kilo de leche en 70. Ah, no sé, ¿y por qué pagan eso? Y yo le digo, no, chicos, eso cuesta 31. Bueno, el muchacho sí fue, mire, señora, igual, y pidió que le devolvieran y se fue bravísimo. Y yo, no, pero no le compras a esa gente, es preferible caminar y comprar a buen precio. Claro. Bueno, otro punto fue en otro supermercado de Centenario. Estoy comprando, voy porque había de todo un poquito, ¿no? Entonces, ese es en el de los famosos Los Ilustres. Entonces, vemos que la gente llevaba 12 litros de aceite, 20 kilos de harina, pan, no sé qué. Yo sí compro poco porque si no se me daña. Uh-huh. Entonces, un militar viene y les dice, se para así en una de las colas, cónchale, por favor, agradecemos que tengan conciencia de que no se lleven más de lo que necesitan, porque uh-huh. hay gente que está llegando y no está consiguiendo productos. Entonces, todos tienen el derecho. Bueno, si te cuento que... Se comieron ese militar. Por favor, casi que le pegan al pobre hombre. Ajá. Y entonces yo empiezo, pero ¿qué? Fíjate, lo que tiene llamar a la conciencia de los demás parece un delito. Aquí. No, no, entonces ¿dónde está la conciencia socialista? Sí, estamos pensando en el colectivo, pero no, primero yo y los 40 kilos de harina que se me van a llenar de gorgojos en la despensa de mi casa. ¿En serio? Entonces yo le decía, pero ya va, el señor tiene razón, como, por favor, o sea, hay que respetar y tiene razón. Hay gente que no está consiguiendo porque ustedes se están llevando. Bueno, casi que me matan a mí. Entonces mi hija, mamá, vente, porque, o sea, el tipo, bueno, está bien. Ah, porque entonces lo que alegaban era, nosotros somos venezolanos y tenemos derecho y no nos pueden limitar. Perfecto, no te podemos limitar. ¿A qué tiene que ver la nacionalidad con el abuso? Exacto, y además que no es que te estén limitando, es tu conciencia y tu sentido común de que si tú necesitas, yo también necesito. Claro. Y si tú estás yendo al supermercado porque necesitas comprar alimento, oye, también viene gente, otras personas, ¿verdad?, que vienen a lo mismo que tú, porque tú te vas a llevar 20 si necesitas 5. Por ejemplo. Entonces, allí, mientras que no cambiemos esta mentalidad absurda, y no sé cómo llamarla, esto no va a mire, no vamos a progresar. Así es. Así esté quien esté. Así Entonces, es. Entonces debemos así es. Empezar por nosotros mismos a tomar conciencia de que las cosas van a marchar en la medida en que nosotros hagamos las cosas correctamente. Mira, no tengo más nada que agregar. No tengo más nada que agregar a lo que ya he dicho. Lo decimos todos los días acá. Somos responsables nosotros de la construcción cotidiana de una patria mejor. Es nuestra responsabilidad. La revolución empieza aquí dentro de cada una y cada uno de nosotros. Ahí es donde empiezan los verdaderos cambios. Si nosotros creemos que porque somos venezolanos tenemos derecho a hacer lo que nos dé la gana, porque eso es lo que está planteando gente. ¡Ah, yo soy venezolano! Sí, y pero tengo es que me suena. Yo soy venezolano, me suena al eslogan electoral del señor Capriles. Claro. El soy venezolano. Soy venezolano y hago lo que me da la gana. ¿Mm? Y tengo derecho a lo que me dé la gana. Pues no, hay leyes, hermano. Y sobre todo, hay una ley primordial que es la que se nos tiene que inculcar desde la casa, que es la solidaridad. Eso no es una ley escrita, eso se aprende, son valores que se aprenden en la casa. Mira, si es por eso, los primeros venezolanos, porque nadie es venezolano 100% puro, todos tenemos por ahí nuestro antecedente de europeo y africano. El venezolano puro, ese sí que no está mezcladito, es el Yanomami, es el indígena. ¿Y cómo se manejan las comunidades indígenas? Solidaridad, hermano. Solidaridad y colectivización. O sea, soy venezolano, soy solidario, claro. Soy venezolano, comparto los recursos, soy venezolano, lucho por la justicia. Pero ese es, soy venezolano, entonces, mira, empezamos con y primero el, yo y después claro, los demás. Entonces si empezamos con el soy venezolano y yo tengo más derecho que tú a tener más harina que tú, así se empieza, así se, ojo, porque allá está un trasfondo xenofóbico en ese sentido. Sí. Porque como yo soy venezolano, tengo más derecho que cualquiera, entonces le puedo quitar al que no lo es o al que tenga la sangre sucia porque tiene algún antecedente de extranjero, le empiezan a quitar la comida, le empiezan a quitar las oportunidades de estudios, le empiezan a quitar la casa. Ojo. Sí, cuidadito. Porque así empezó eso. La Alemania nazi, señores. Cuidadito con eso. Tenemos llamada telefónica. Buen día. Ah, buenos días, Pedro Alvarado. ¿Qué tal, Pedro? San Antonio de los Altos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, anoche, bueno, vi a Lorenzo Mendoza en la televisión y miente una vez más. Él dice que no se ha politizado la alimentación y viceversa. Pero él sí ha participado en política porque él fue uno de los líderes del golpe del 2002, sí, señor. Puesto que él, con su avioneta, asociado con Cisneros, la sigla que tenía esa avioneta en la chila, pertenecía a él, y era para sacarlo del país, para llevarlo a Estados Unidos, al imperio, para que lo jugaran como hicieron con Noriega de Panamá. Ese era el objetivo, pero entonces él dice que no, que lo de él es puro trabajo y trabajo con alimentación, pero ese es primo de Leopoldo López, y pues no tiene que ir muy lejos. Él, a él le llega Leopoldo López a su oficina como llegar a su casa, a la habitación a jugar y con la computadora. Eso llegan allá. Mira, y lo del Indepavi, salió la presidenta del Indepavi como dando patadas de ahogado ahora porque la presión fue muy fuerte, pero ella tiene que poner el cargo a la orden porque no pudo desde diciembre. Exacto. Y ahora porque la presión que le han metido y Mario Silva y Ricardo Durán, todos en la hojilla, y las personas que llaman a los programas de radio que yo oigo también, escucho eso también, eso es la bueno, y el clamor es Eduardo Samán a la presidencia. Oye, sí. Del Indepavi, sí, claro. Este es el clamor nacional. El regreso de Eduardo Samán para que active, mira, si hubiera metido los 90 días de ocupación temporal a Polar y a todas las empresas que se metieron en este golpe, desde diciembre para acá ya hubieran pasado, en marzo hubiera terminado los 90 días, o entran por el aro o les expropian como hacía Eduardo Samán, que expropió unas cuantas empresas en su gestión. Sí, señor. Y le metía los 90 días que eso es de ocupación temporal con la Guardia Nacional, el CENIA, el INDEPAVI, supervisando y viendo por qué no facturó lo mismo que facturaba en el mes de octubre, en el mes de septiembre, todos esos meses anteriores. De repente se paró la en diciembre, cuando la gente estaba buscando hallacas, haciendo las hallacas, que aquí estuvimos haciendo las hallacas, y faltaba el pollo el mismo día que porque si no se hubiera parado eso, me fui a buscar pollo y nadie tenía en diciembre. Y pagué el kilo de pechuga a 90 bolívares. Imagínate. Aquí abajo, eso fue en diciembre. Bueno, eso bueno, hermano. Hasta luego. Bueno, gracias, hasta luego. Es que fíjate, es que yo pienso que ya se cae hasta en la falta de respeto. Que me disculpen, que venga la Consuelo Cerrada a decir, ahora que salimos a la calle hemos detectado un aumento de los precios. Bendito. Por favor, lo vuelvo, insisto, o sea, que no nos insulten, que no insulten nuestra inteligencia de esa forma. No, y, o es que esa señora nunca, de verdad, nunca en su vida ha hecho mercado. Porque de verdad, a mí me resultan, y con todo respeto, mantengo el respeto por como dama, como exacto, funcionaria, por Consuelo pero Cerrada. Pero que nos respete pero a nosotros respete, también, carajo, vale. Porque esto lo estamos viviendo de diciembre, esto no es noticia que nueva. Que lo venga a decir un 14 de mayo, ay, estamos percibiendo no que es los noticia precios nueva. Están altos. Por favor. Por favor. Fíjate, hablando de del asunto de este señor uh-huh. Lorenzo Mendoza, él dice que él su empresa muestra el compromiso con el pueblo venezolano al producir a la máxima capacidad y yo no sé cuánto. La pregunta concreta es, ¿quién produce alimentos en Empresas Polar? ¿Lorenzo Mendoza o sus trabajadores? Sus trabajadores, por supuesto. Lógico. Como decía aquí, aquí la radio la dirige Vladimir Sosa. Pero ¿quién produce los micros? Aquí los muchachos de producción. ¿Quién produce el noticiero? Los muchachos de prensa. ¿No? Cada quien sabe cuáles sus capacidades de producción dentro de la radio. Lo mismo pasa en cualquier empresa y en mi Empresas Polar no es la excepción. Lorenzo Mendoza puede decir misa. El asunto es que no tiene credibilidad. ¿Por qué? Porque aunque él dice que no ha participado nunca en asuntos políticos, su empresa se plegó a un paro patronal contra el gobierno de Hugo Chávez. Y esa es una decisión política, ¿sí o no? Su empresa dotó de cervezas a Ricardo Kessling para darle cañita a la gente que participaba en las trancas del distribuidor Altamira. ¿Sí o no? Eso es una decisión política, ¿sí o no? Claro, su empresa auspició inclusive la candidatura de Leopoldo López, su primo, su familiar. El eslogan aquel, mira, sí se puede la cosa y tal. El punto es que los trabajadores del sindicato de la Polar desmintieron las aseveraciones de Lorenzo Mendoza. En declaraciones dadas en días pasados, el presidente de la Polar, Lorenzo Mendoza, afirmó que su empresa habría aumentado la producción de alimentos en 10%. No obstante, Alexis Mendoza y Armando Remos, directivos de Simprotrac, aseguraron que la planta procesadora de harina de maíz precocida, propiedad de la empresa Polar, ubicada en Cumaná, Estado Sucre, que bajó su producción desde el año, viene bajando su producción desde el año 2007, que la misma oscilaba entre 8.000 y 9.000 toneladas, y en este momento están produciendo 2.500 toneladas. ¿Quién maneja eso? ¿Lorenzo Mendoza o los trabajadores? Me pregunto, ¿no? Desde 2007, que producían 8.000 a 9.000 toneladas, ahora están produciendo 2.500. Ah, pero lo que sí está bien surtido son empresas y abastos y supermercados allá en los Estados Unidos. Por ejemplo, en una nota de Aporrea, la titulan de esta manera, Mendoza tiene razón. Sí hay pleno abastecimiento de harina pan, pero en el exterior. Y hecha en Colombia. Esto lo demuestran con fotografías de supermercados ubicados en Rhode Island y en Boston, donde hay gran variedad de harina precocida de las empresas Polar y están hechas, de paso, con transgénicos, maíz transgénico, hecha en Colombia, para, por supuesto, demostrar su compromiso con los venezolanos, pero los que viven en el extranjero, con los que viven aquí. Los que vimos aquí, nada de nada. Sí, señor. Bueno, y en la próxima media hora vamos a leer una cartica que Lorencito Mendoza envió al grupo de Empresas Polar, Graciela Pantin y un gentío el 12 de abril, donde calificó como brillante la manifestación del 11 de abril de 2002. ¿Esto es político o no es político? Claro que es político, pero bueno, vamos a leer esta cartica que está bien buena cuando regresemos de la pausa. Ahora, refrescamos la información con Sargento García. Algo que no tiene Lorenzo Mendoza. Ojos inocentes. Ojos inocentes. ojos inocentes. Quiero ver el mundo con mirada diferente. Mis ojos vieron ya tantas desgracias. Solo quieren descansar un momento en paz. Déjame que sueñe que yo soy otro. Deja que me escape de este mundo sin rostro. Déjame ver cómo la lluvia cae a chorros. Deja que nos limpie de todo este barro. Préstame tus ojos inocentes para ver más allá del horizonte, donde el hombre nace libre, vive libre y no se asusta de la muerte. Más allá de la montaña existe una tierra. Más allá de la montaña existe una tierra. Más allá de la montaña existe una tierra. Más allá de la montaña existe una tierra. Préstame tu lengua de luz y humildad, para que tu sabiduría llene mi soledad, para que tu manto oculto se extienda por la faz del mundo, dame paz a la tierra. Préstame este mundo que el pánico no cunda, préstame este mundo y le hago propaganda. Te prometo, le prodigo toda la promoganda del underground, de la raza que nunca abandona. Tengo a mi lado esa raza de guerreros que se alza orgullosa y no se da por vencida. Ya no pueden callar más, ellos reclaman más, esa voz solo dice ya no aguanto más. Préstame palabras inocentes pa' cantar más allá del horizonte, donde el hombre nace libre, vive libre y no se asusta de la muerte. Ojos inocentes para ver más allá del horizonte, donde el hombre nace libre y vive libre y no se asusta de la muerte. Más allá de la montaña existe una tierra. Más allá de la montaña existe una tierra. Más allá de la montaña existe una tierra. Más allá de la montaña existe una tierra. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Somos una ciudad que crece y se organiza. Somos Alba Ciudad. Pongamos en el centro al ser humano, que es el trabajador, aquí en el centro, y veamos cuáles son sus necesidades. Salario, estabilidad laboral, educación de sus hijos, salud, vivienda, alimentación, recreación, y ahora lo convertimos en ley, la estabilidad laboral absoluta de los trabajadores. CIPSE, pregonando conciencia. Yo soy la muerte. Discusión por choque en la autopista terminó a tiros. Viste, es que aquí nadie habla, pasa cualquier cosa y pelan por un arma. Por eso yo cargo ahí mi pistola. Claro, con responsabilidad. Ay, no, otro loco más. A ver, ¿y a ti qué te hace diferente? Que yo sé portar un arma y sé cómo controlarme. Sí, Luis, vas a creer. Ojalá un día no se te vuelen los tapones. En Venezuela, la mayoría de los homicidios que se cometen con armas de fuego ocurren por conflictos entre las personas. Desármate. Comisión Presidencial para el Desarme. Alba Ciudad, 96.3 FM. Creando conciencia, creando cultura. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Contaré, señores, una historia muy bonita, de linda potranquita, con ojos soñadores, colita de caballo, andar pasí trotero. De crines muy hermosas, corría por los esteros. Era una época muy singular. No conocía el amor, no conocía el corral, no conocía bozal. Solo quería vivir por el palmar. Era la potra zaina, la flor de la llanura. Caballos y potrones sufrían su hermosura. Paseando en la sabana, en las noches de luna, coqueta se miraba sombra en la laguna. La potra que al fin se descuidó, y un día primaveral, a brillas del palmar, en mi lazo cayó, la zaina sí perdió su libertad. Quiere freno morder, ni la montura llevar, riendas no quiere sentir, ni que le ponga mozar. Cuando está en el potrero, oye su bar gavilán, se escucha la voz tranquila, triste llorar, esa potra la voy a domar, le enseñaré a querer. Enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. Riendas no quiere sentir, ni que le pongan bozal. Y cuando está en el potrero, oye silbar gavilán, se escucha la potra en ti, triste llora. Esa potra la voy a domar, le enseñaré a querer, le enseñaré a llevar el freno y el bozal, y luego le daré su libertad. Ajá, ¿qué les parece esta versión de La Potra Zaina que hace Eugenia Méndez aquí? Y con ella abrimos la tercera, la cuarta parte del programa del día de hoy. 11:34 minutos. Ajá, y como les habíamos prometido, pues el 12 de abril de 2002 a las 3, bueno, dice aquí 2:08 p.m. Ah, tiene hora envió, y todo. Envió, sí, porque está escaneado el correo que mandó Lorenzo Mendoza. Para, entre otros grupos, Empresas Polar, Graciela Pantin, M. Garrido, bueno, y todo, junto al Julio Martínez de Frito-Lay, por cierto, Frito-Lay.com. Dice esta carta hacia una nueva Venezuela. La brillante y multitudinaria manifestación de la sociedad civil en las calles de nuestra ciudad capital, el jueves 11 de los Corrientes, que puso en evidencia una vez más las arraigadas convicciones democráticas, civilistas e institucionalistas de los venezolanos, fue reprimida salvajemente por fuerzas del oscurantismo, así llama entonces a los militares leales al comandante Chávez, ¿no? La arbitrariedad y la barbarie, dejando como resultado un lamentable y doloroso saldo de muertos y heridos que hoy enluta al país. En Empresas Polar extendemos nuestra palabra de pésame y solidaridad a los familiares y amigos de los caídos, así como también a todos los venezolanos, unidos también por el compromiso de luchar por el progreso y el avance del país. El camino del progreso y de su gente, en un marco de absoluto respeto a los principios de democracia y libertad de mercado, eso lo pongo yo, y tan indiscutiblemente ligados al gentilicio venezolano. Pero a pesar de la injustificable tragedia que nos enluta, la inolvidable jornada civil del jueves 11, que enaltece la conducta y el valor ciudadano de nuestra población, puso en marcha... Es decir, la actitud golpista, ¿no? Ajá. Puso en marcha poderosas fuerzas de cambio que, en definitiva, dieron al traste con la insostenible situación política, económica y, sobre todo, social, que progresivamente venía erosionando el ánimo nacional y minando las normas básicas de gobernabilidad que sirven de sustento a toda sociedad organizada. En el transcurso de las históricas jornadas de los últimos días, Empresas Polar ha actuado en línea con la estrategia definida por el movimiento empresarial organizado. Ah, es decir... Ah, ¿cómo es? A confesión de parte, relevo de prueba. Cada vez que Eugenio Mendoza, que Lorenzo Mendoza, corrijo, cada vez que Lorenzo Mendoza salga con su chorro de baba a decir, no, es que nuestra empresa no se mete en asuntos políticos... ¡No politicen! Espernánquenle en la cara esta carta de su autoría. Continúa. ¿De qué fecha? 12 de abril de 2002. Ah. Continúa. Es por todo ello que en Empresas Polar saludamos con beneplácito el advenimiento de un gobierno de transición. Saludaron con beneplácito el golpe de estado de Carmona. Pedro Carmona Estanga. Que no fue Carmona el único, ya habían estaban los cómplices. ¿Qué siente las bases? Entre ellos él, además. ¿Qué siente las bases para recuperar la institucionalidad perdida y que promueva el reencuentro y el entendimiento de todos los venezolanos para la lucha por un objetivo común? Otra vez la palabrita, el progreso del país y la búsqueda de una vida mejor para todos, sustentada en el trabajo, sustentada en el trabajo y en el esfuerzo individual y colectivo. Entonces, bueno, dice que hay que trabajar y la carta termina. Un fuerte abrazo a todos, Lorenzo Mendoza Jiménez, presidente ejecutivo. Vale, ahí lo tiene. Creo que no hay mucho más que agregar, él mismo dijo todo. Que la empresa Polar y su presidente no han participado en empresas políticas, aquí en materias políticas, en conflictividad política, no han hecho parte político en el país, aquí está. La prueba la da él mismo. Carta firmada el 12 de abril de 2002, donde se suma su empresa y él mismo al golpe de Estado. Y señala que ellos estaban organizados con los empresarios dar ese golpe de Estado. Hay Twitter, @laventanaabierta, por allí usted nos sigue, nos comenta. Davis tempranito nos escribió y dice, hago un llamado a las autoridades de Caracas, den una vuelta por la avenida Bolívar de Caracas, sitio emblemático de la ciudad, está sucia. Amor y Libertad nos comentan, camaradas, el Indepavis a 100 metros del mercado de Catia y allí vendiendo la carne a 100 bolívares en el segundo piso. Y cuando llegan dicen, llegó la mafia. De eso dicen los carniceros allá en el Indepavis, imagínate tú. Davis nos asegura con el asunto de que la Avenida Bolívar está en mal estado, dice, seguro que algún turista viene y al ver la Avenida Bolívar de la capital y se lleva una muy mala imagen, está rayada por todos lados y hay mucha basura. Tibaire Aponte nos comenta, amigos, también la gente debe tomar conciencia y no llevar grandes cantidades de productos, así se escasea más rápido, debemos colaborar. Liliana Domínguez nos escribe y dice... Necesitamos explicación magistral en cadena nacional del porqué de los aumentos de sueldos y de alimentos y el impacto en la economía. Nos comenta también Carpio, Indepavis actuó tarde, más vale tarde que nunca. Ojalá actúen con mano fuerte de verdad y no sea pura pantalla. Sí, nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, nos dice, al niño, camaradas, espero que cuando termine la auditoría en el CNE, pase los resultados en cadena nacional, haciendo constar que el asesino de Capriles la pidió, pero no aceptó, y espero también hagan la cadena a buena hora, no cuando todos estemos durmiendo, porque las hacen muy tarde. Sí. Nos dice Vladimir Juica, las palabras de Lorenzo Mendoza casi me hicieron llorar. Él dijo, ahora estamos produciendo más con menos materia prima. qué arrechos son de verdad. Lo que él no dijo es que la red de distribución abastece el este de Caracas, pero envía cantidades limitadas al oeste. En los valles del Tuy llega con mucha frecuencia, pero en los supermercados venden 8 paquetes por persona. O sea, que si de una casa van 5 integrantes, ellos se llevan 40 kilos. Esa es la estrategia que usan los buhoneros con la harina, el papel higiénico y los otros productos. Además, pidió que le alquilaran, fíjate tú, el que no le debe nada a ningún gobierno, Lorenzo Mendoza, pidió que le alquilaran las plantas que tiene el gobierno para producir harina precocida. ¿Será pendejo? Si eso sucede, esa harina llevaría el logo PAN, o sea, habría que pagarles las ganancias en dólares verdes verdecitos, porque ustedes saben que esa marca fue vendida a un grupo canadiense al que es socio. Además, producen pasta de marca Primor y la harina con la que la elaboran se compra en dólares de Cadivi y no con los que saca de la ganancia de la harina de maíz. Además, el mismo maíz con que elaboran la harina, sacan el aceite, maceite, el jabón azul, jabón de baño, alimentos para animales, afrecho, glicerina y su producto final más costoso es la nitroglicerina. Lean la cadena de producción que realizó Eduardo Samán. Pobrecito el señor Lorenzo Mendoza. Nos escribe Luiraima y nos dice, Randall Borges, el pueblito donde yo vivo, hay más harina pan que latinos. Recordemos que Luiraima vive en Jena. Aquí solo hay 80.000 habitantes y no llegamos a 200 latinoamericanos. O sea, hasta Pacachapa transgénica hay harina. Perro. Llévatelo. Y nos cuelga esta nota, es una nota de Patria Grande. En España fue detenido Jesús Valera, activista bolivariano y militante del PSUV, cuando estaba dando una charla. Sí, ¿no? Sí, eso, bueno, la leímos esa nota también. ¿Qué ocurrió? Bueno, él radica en España desde el año 2006, apoya el proceso bolivariano, estaba dando una charla en la Universidad de Valencia, si no me equivoco, y terminando la charla se lo llevaron detenido. La versión oficial es que es porque está como inmigrante ilegal. Lo que dice su esposa, lo que señalan los colectivos organizados, porque él hace trabajo político de izquierda, pues es que persiguen a cualquier persona que esté tratando de alebrestar al pueblo, utilizando la revolución bolivariana también como un ejemplo a seguir. Tratando de abrirle los ojos al pueblo, ya, bueno, los persiguen y los metieron preso, ¿no? Uh-huh. Mira, más Twitter, la gente se puso activa en el Twitter el día de hoy, @laventanaabierta, nos dice, Chivito, nos dice, necesitamos entonces micros creando conciencia para no comprar en buhoneros. ¿En qué ente se denuncia a esta gente? En ninguno. En ninguno, porque no tienes cómo probar que te atracaron, entonces, que te especularon. No dan factura. Usted ha dado con la persona ideal, Enza García, que es nuestra jefa de producción. Nos montaremos en la elaboración de micros para crear conciencia acerca de lo mal que le resulta a nuestra economía y a nuestro bolsillo comprar en comerciantes ilegales, ¿no? Henry Ramírez nos dice, en Katia, una bolsa de Cerelac Honestum a 120 bolívares en los boneros. ¿Qué tal? Bueno, mal por usted si les compra. Hay comidas y alimentos alternativos para los niños, para los infantes, que no necesariamente tienen que ver con estas marcas. Y si usted se la compra a boneros, peor todavía para usted. Dicen por acá, Carpio, el problema es que los boneros, el problema no es los boneros ni quienes les compran, sino que hay autoridades que no hacen cumplir las leyes. Yo opino que es todo en su conjunto. El problema sí son los comerciantes informales, sí son las autoridades que no hacen cumplir las leyes y sí son las personas que les compran. Cada quien tiene su cuota de responsabilidad. Lo que pasa es que yo pienso que es lógico que si de repente uno hace algo y te lo cuestionan, te coloques a la defensiva. Claro. Pero seamos sinceros, o sea, porque aquí hay personas que han demostrado que le compran a buhoneros y bueno, si le quieren comprar, están en su derecho de comprarle. Hay libertad en Pero este reflexionen. País. Reflexionen un poquito más, no es que los estamos diciendo ¡qué horror por culpa de ustedes! No, nadie está culpando a nadie, pero aceptemos nuestras responsabilidades. Es como aquella persona que es diabética y come azúcar escondida. Cuando le da el yeyo, la culpa no es 100% de la diabetes, también es que tú tampoco te cuidas. Claro. Entonces, claro. O sea, no es un asunto de atacar al que le compre a buhoneros, sino que reflexionemos un poquito, ¿verdad? Hagamos un poquito de conciencia a decir, la buhonería es un problema, y yo no contribuyo a que se acabe ese problema. Mira, Randolph, aquí por el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, Nevera Esquimal, cuelga otra perlita, ¿vale? Y es un periódico, es el 2001, escaneado. del martes 3 de junio de 1997. Y también es una respuesta a Lorencito Mendoza, quien dice que él no le debe nada a ningún gobierno de la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta república. Pues de acuerdo con este trabajo de Ricardo Mateus... Si es por él, seguiríamos siendo colonia española. Ya va, si es por este trabajo, por según este reportaje de Ricardo Mateus, publicado en el diario 2001, página 4, lo vuelvo a repetir, martes 3 de junio de 1997, más de 148 millones de dólares pagaron por tres campos petroleros. El grupo Inelectra Arco Polar en la tercera ronda de apertura petrolera. Es decir, que cuando se empezó a privatizar la industria petrolera, Empresas Polar participó comprando campos petroleros, o por lo menos licitando para comprar campos petroleros. Vaya. Que no les debes nada a qué y a quién. Con razón apoyaron el golpe, le tienen el ojo puesto a nuestro petróleo. La empresa de alimentos incursionando en la empresa de los hidrocarburos. Sí, señor, el grupo Inelectra Arco Polar en la tercera ronda de la apertura petrolera. Más de 148 millones de dólares pagaron por tres campos petroleros. Bueno. 2001... 3 de junio de 1997, página 4, el autor del trabajo periodístico Ricardo Mateus. Vaya. En el Twitter, Albert Vázquez Enza nos está pidiendo que colguemos la carta de... Está en Aporrea. Está en Aporrea. Está en Aporrea. Y bueno, igual lo podemos colgar en el grupo de Facebook. Claro que lo podemos colgar. Yo ya lo colgué en el grupo de Facebook. Ok, entonces ahí la tenemos disponible. La vamos a colgar en el Twitter. Por supuesto. Entonces va a estar disponible y vamos a rodarla. Y vamos, cada vez que este señor salga, no, que nosotros no nos metemos en política, pácata, le pernancamos esa carta en la cara para que sea serio y se organice. Porque definitivamente las actitudes y la participación de esta empresa en materia política es pública y notoria. Y no en balde lo que dicen los trabajadores, que finalmente son ellos los que producen. Claro. No es tu familia, Lorenzo, no, son los trabajadores que se están partiendo el lomo. Lorenzo Mendoza no es al que le hay que darle las gracias por la producción de alimentos en el país. No, es a los trabajadores, claro, de esa empresa. Y tengamos conciencia de eso, ¿eh? Ellos dicen que en la central de Cumaná de estas empresas, hasta 2007, se producían entre 8.000 y 9.000 toneladas de la harina precocida. En la actualidad, 2013, se produce poco más de 2.500 toneladas. Entonces, ¿de quién es la culpa? Si al trabajador no le dan materia prima, si al trabajador le ordenan para la producción, ¿el trabajador qué más remedio tiene? Si no tiene con qué hacerla. El trabajador no es el culpable de que haya desabastecimiento. Eso sí viene de la alta gerencia. Y el trabajador es el que finalmente sabe si se ordena parar la producción, frenarla, etcétera, cómo se ha ordenado en esta empresa que sí participa, y ahí está visto, activamente en la desestabilización de nuestro país y en el desconocimiento del gobierno que masivamente este pueblo apoyó darse. Sí, señor. Bueno, seguimos, ¿no? Albert Vázquez sigue diciendo, cuélgalo, lo del diario 2001, cuélgalo. Bueno, eso está en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, eso lo colgó un usuario. Vamos a ver también cómo hacemos para colgarlo, ¿no? Para llevarlo a la cuenta de Twitter. Por acá lo vamos a llevar. Y bueno, seguimos revisando informaciones y el otro gran tema que quizás ha quedado algo opacado es el del lanzamiento Plan Patria Segura, que se lanzó para crear zonas de paz. Dice el vicepresidente de la República, Jorge Reaza, imaginémonos espacios llenos de cultura, de alegría, de deporte, de convivencia, de la democratización de la tecnología. Imaginemos esos espacios con el poder popular activado, con operativos de alimentación y todo tipo de actividades que ayuden a garantizar las condiciones de paz para la justicia. Esto lo dijo, pues bueno, con el lanzamiento de la gran misión, ¿no? De este gran plan Patria Segura. Habló el director de la Policía Nacional Bolivariana, comisario general Luis Carabín, informó en rueda de prensa que el primer día del plan se incautaron municiones y armas y se desmantelaron dos bandas delictivas que operaban en La Vega y en Petare. Entre los artefactos decomisados se encontraron teléfonos celulares, armas, drogas, bombas lacrimógenas, documentación falsificada, chequeras bancarias y prendas militares. ¿Qué tal? Bueno, y por otro lado... resulta familiar eso de las prendas militares. Exacto. Y por este lado, por otro lado, porque están articulados pues diferentes organismos del Estado, pues la ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, se reunió ayer con integrantes de colectivos y movimientos organizados que prestan apoyo voluntario en distintos penales y cumplen labores sociales en barriadas caraqueñas con miras a integrarse y hacer propuestas en el marco del Movimiento por la Paz y la Vida. Grupos organizados como Otro Beta, El AMPA Quiere Cambiar, Martin Luther King, así como la Comisión Pastoral y la Comisión de Paz, articulados con el despacho penitenciario, plantearon una serie de propuestas tanto para prevenir el delito en las comunidades como para lograr la transformación de los privados de libertad. Las propuestas serán discutidas y evaluadas, según indicó la ministra Iris Varela. Pero mientras esto ocurre, denuncia el presidente Nicolás Maduro que los medios privados ignoran y atacan el plan Patria Segura. ¿No? Sí, bueno, es parte del mismo sistema, ¿no? Mientras el Últimas Noticias, por ejemplo, todos los santos días, en la página de atrás, mataron a no sé cuánto, acribillaron, pero no informa nada del plan Patria Segura. Estas son las cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir de los medios de comunicación. El Estado está haciendo su trabajo, el gobierno está haciendo su trabajo, y los medios lo ignoran. Esto no es casual. Algo se traman. Algo están tramando a raíz de todo esto, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, a ver, ¿qué hora es ya, Randolph? Mira, ya son las 11:52. Nos vamos despidiendo. Sí, señor, ¿les parece? Ya. Es tiempo ¿le de parece ir que diciendo... es hora de ir, ¿no? Adiós. Le decimos, por supuesto, a usted que nos encontramos mañana en este mismo espacio, a través de Alba Ciudad, y le damos las gracias, como siempre lo hacemos, por su participación, por la exposición permanente de sus ideas, que la defendemos con las uñas acá, y además la construcción cotidiana de una patria mejor, más bonita, más solidaria, más humana, más venezolana. Eso lo hace usted posible todos los días, con el mayor de los esfuerzos y el mejor de los gustos también. Le damos las gracias a Luis Arloyo por estar frente al control técnico. Hasta mañana, nos despedimos frente a esta ventana. Frente a los micrófonos, Enza García. Y Randolph Borges, pasen todos muy buenos días. Hasta mañana. Y nos despedimos con este rico tema de Descarats, Mambo Jambo. We'll be right back. Anubis. Herramienta de liberación. Alba Ciudad. Herramienta de la revolución. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias de Alba Ciudad 96.3 FM. Hoy miércoles 15 de mayo. Iniciamos una nueva emisión de su noticiero Cultura al Día. Nos comprometemos un día como hoy, Día de la Familia, a fomentar la unidad, logrando con ello contribuir a la preservación de los valores familiares que nos han caracterizado para formar una sociedad digna, una sociedad venezolana buena. Agradecemos, como siempre, el esfuerzo que se realiza desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular, Fidel Barbarito. En el control técnico está el señor Luis Arloyo y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura al día. Hugo Chávez dignificó la memoria del libertador Simón Bolívar. Presidente Maduro destaca lucha por la paz tras reunión con Cardenal Maronita. Compromiso y disposición caracterizó encuentro entre presidente Maduro y Grupo Polar. Certifican a animadores de Misión Cultura Corazón Adentro en Vargas. Legislativo y cultores afinan cronograma de discusión de la Ley Orgánica de Cultura. Regionales. La Feria Internacional del Libro Capítulo Trujillo formará parte de la programación La Campaña Admirable. Congreso Estatal de Teatro y Circo se realizará en Puerto La Cruz este fin de semana. Y primer gabinete cultural de calle se realizó en Nirgua, Estado Yaracuy. Cultura al día. En conmemoración del bicentenario de la campaña admirable del libertador Simón Bolívar, el gobierno nacional inauguró la noche de este martes un nuevo mausoleo donde reposarán los restos inmortales del padre de la patria. La actividad se transmitió en cadena nacional de radio y televisión desde el Panteón Nacional y donde participaron altos funcionarios del tren ejecutivo. Se destacó el legado impulsado por el comandante supremo de la revolución, Hugo Chávez. El ministro para la Educación Universitaria, Pedro Calzadilla, destacó el gran concepto que tiene el recinto por el esfuerzo del presidente Chávez en dignificar y tributar la memoria del prócer latinoamericano. Sin duda, este espacio hermoso que los venezolanos podrán visitar, ¿verdad?, a partir de ahora, tiene las condiciones, las características del amor que este pueblo le rinde a Bolívar. Un espacio propicio para congregarnos los venezolanos alrededor del recuerdo del comandante eterno Simón Bolívar. En estos días nos hemos congregado los venezolanos alrededor del recuerdo de nuestro comandante eterno Chávez, allá en el cuartel de la montaña. Hoy, 200 años después de haber comenzado aquella epopeya de la gloriosa, de esa gesta admirable de este pueblo admirable, nos congregamos aquí, en este lugar, alrededor de la memoria de este grande, del grande entre los grandes, Bolívar. Yo creo que por generaciones y generaciones y generaciones los venezolanos nos congregaremos, nuestros hijos, nuestros nietos, alrededor de esos dos grandes, esas dos figuras, en esos dos espacios maravillosos. El cuartel de la montaña y ahora este mausoleo que tiene la estatura, que tiene la grandeza de este pueblo y de su gran conductor Bolívar. Sin duda que este espacio hermoso, como lo es el mausoleo que los venezolanos podrán visitar, será un lugar de encuentro con la historia y el sentir al padre de los grandes. Cultura. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, dio la bienvenida este martes en horas de la noche al líder maronita Cardenal Bechara Boutros en su visita al país como parte de una gira por los países latinoamericanos. Luego de una reunión que se llevó a cabo en el Palacio de Miraflores en Caracas, en la que conversaron durante más de una hora sobre la paz en Siria y otros temas. Estamos muy llenos de alegría espiritual porque hemos recibido a su beatitud maronita, el patriarca maronita de Antioquia y de todo el Medio Oriente, cardenal de la Iglesia Católica, quien ha venido a Venezuela a una gira especial, extraordinaria, en el marco de una visita a América Latina. Y hemos conversado de Hugo Chávez, nuestro padre, fundador y libertador del siglo XXI. Hemos conversado de la historia gloriosa de Simón Bolívar. Hemos conversado de esta América Latina. Hemos conversado de Venezuela. Hemos conversado de la hermosa comunidad libanesa. Y bueno, todo el aporte que le ha dado la comunidad del Líbano a nuestra patria con su trabajo. Hemos conversado también de las dificultades de Siria, del amor que sentimos por Siria. Y bueno, hemos recibido sus bendiciones. Nos ha manifestado su beatitud, el patriarca, eminencia cardenal, su admiración por el pueblo venezolano. Nos ha dicho que le transmitamos al pueblo de Venezuela todo su deseo de que a través del amor, el pueblo de Venezuela siga encontrando los caminos caminos del progreso y de la prosperidad, los caminos de la paz. Asimismo, señaló que también ha sido oportuna la visita, ya que es un momento en que nuestro pueblo necesita cada vez más profundizarse en Cristo para llenarnos de amor, de fuerza y de paz. Son las 12:06 minutos. Bajo la premisa de continuar avanzando hacia la soberanía alimentaria, el vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, manifestó al concluir la reunión con la Directiva de Alimentos Polar y el Ejecutivo Nacional que se ha establecido una reunión franca donde ambas partes se comprometieron a trabajar, a producir y a distribuir oportunamente. Todas las reuniones que hemos sostenido con los grupos empresariales del país, en las últimas semanas el vicepresidente del área económica, Nelson Merente, se ha reunido con centenares, quizás hasta más de 1,000 empresarios en el país. Bueno, desde ayer venimos sosteniendo unas reuniones con el grupo de Alimentos Polar. Hoy el propio presidente Nicolás Maduro, tal como lo había sugerido el día sábado, bueno, recibió a Lorenzo Mendoza y la directiva de Alimentos Polar, una reunión franca, una reunión muy sincera, donde se dijo lo que se tenía que decir, se supera este momento y se comprometen ambas partes, primero a trabajar, a producir y a distribuir oportunamente, reconociendo que algunos problemas de sobredemanda que surgieron a finales del año pasado y principios de este año, bueno, han generado allí una situación que, aunándose a las compras nerviosas y a una situación que los medios de comunicación, algunos medios de comunicación han fomentado, ha hecho difícil el abastecimiento estable de algunos productos. Conversamos en específico de la harina de maíz precocido. Pero bueno, allí, como les decíamos, una reunión con franqueza, donde el presidente Maduro escuchó con detenimiento los planteamientos y donde al final lo fundamental es mantener la comunicación entre las partes y mantener el trabajo, la producción, para avanzar pues hacia la soberanía alimentaria en el país. Por otro lado, el gobierno bolivariano realizará este miércoles una nueva jornada de las reuniones de trabajo que viene realizándose con distintos sectores productivos del país para acordar medidas conjuntas ante problemas que pudieran existir para incrementar la producción de bienes y servicios en el país. En este sentido, las autoridades económicas realizarán una reunión de trabajo en las instalaciones del Banco Central de Venezuela con representantes de distintas empresas del sector privado de la economía. Animadores de la Misión Cultura Corazón Adentro del Estado Vargas recibieron este martes sus certificados como destacados promotores de movilización e integración en las distintas comunidades de la región, a fin de desarrollar distintas expresiones como la danza, el teatro, la escultura, la música, entre otras. Actividad que se realizó desde el Complejo Cultural Cruz Felipe Iriarte en las adyacencias del puerto La Guaira. Los animadores recorrieron 11 parroquias de la entidad y luego del aprendizaje impulsado por la misión Cultura Corazón Adentro, a través del apoyo de los docentes cubanos y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, lograron capacitar a los habitantes de la referida zona. El objetivo de Cultura Corazón Adentro es masificar la expresión recreativa en todos los rincones del país. Hasta la fecha, está en funcionamiento en estados como Barinas, Anzoátegui, Táchira, Vargas, Zulia, Portuguesa, Miranda y Distrito Capital. Iniciativa creada por el comandante supremo Hugo Chávez hace 5 años. Son las 12:10 minutos. Este miércoles, el Frente de Cultores y Cultoras, representantes del Ministerio de la Cultura y la Asamblea Nacional, sostendrán una reunión con la vicepresidenta del Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda y la presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Thais Oquendo, con la finalidad de establecer un cronograma de trabajo y consulta pública del proyecto de Ley Orgánica de Cultura. Este tipo de reuniones se llevarán a cabo en cada uno de los 21 municipios, del Estado Miranda, con la intención de que exista la mayor representación protagónica o expresión de los cultores y cultoras y que los resultados que serán presentados el venidero 19 de junio en el encuentro de la región del Distrito Capital, Vargas y Miranda, sean lo más cercano a las necesidades y propuestas del sector cultural. Por su parte, la vocera del Frente de Cultores y Cultoras de Miranda, Ruth Conde, reiteró que desde hace 2 años, y a raíz del trabajo político que se ha realizado en todo el estado, se han realizado diversos encuentros y se han recogido las inquietudes de la gente. Sin embargo, el propósito es que el Poder Popular y todos los cultores de base de todos los municipios den su opinión y aporte a esta iniciativa legal. Cultura al día. El director general del Gabinete Estatal de Cultura en Trujillo, Javier Guerra, manifestó que la mayor feria literaria de Venezuela estará visitando próximamente este estado y que en conjunto con otras actividades formará parte de una programación especial. Y es que para este año, tanto la mencionada Feria del Libro Capítulo Trujillo, realizarse los días 13, 14 y 15 del próximo mes, como el Festival Mundial de Poesía, formarán parte de la programación bicentenaria, las cuales estarán relacionadas con, en cuanto a temáticas con, y conceptos con la campaña Admirable. Y en particular el Ministerio tiene la Feria Internacional del Libro Capítulo Trujillo para el 13 al 15 de junio. Una programación que tiene que ver en lo cultural con una serie de talleres en la cual vamos a destacar sobre todo el tema histórico-social de la campaña Admirable. Entonces, fundamentalmente, pues la programación se centra en sensibilizar, llegar hasta lo más profundo de la sensibilidad del trujillano y la trujillana estos 200 años de la campaña Admirable. Nuestro lema es, estamos entonces en la búsqueda de nuestra segunda y definitiva independencia. La programación en general está compuesta por procesos de formación, tales como talleres, foros, conferencias, además de jornadas recreativas y culturales infantiles, exposiciones, ferias artesanales, conciertos y los actos conmemorativos de las batallas. La sede de Puerto Teatro en el estado Anzoátegui será el punto de encuentro de directores, actores, dramaturgos, escenógrafos, luministas, vestuaristas y maquilladores que expondrán y debatirán temas de índole cultural en el Congreso Estatal de Teatro y Circo 2013. Es un evento que lleva adelante la Dirección de Cultura del Gobierno Bolivariano Anzoatiguense y el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Centro Nacional de Teatro y Circo, en conjunto con la Red Nacional de Teatro y Circo, así lo afirmó Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro. En búsqueda de crear una gestión eficiente y escuchar al Poder Popular organizado, se está realizando por todo el país, en 24 estados del país, el Congreso Nacional de Circo, donde se están organizando 8 mesas por estado, donde se van a elegir 8 voceros que van a llevar las conclusiones de las distintas plenarias de los estados para la Gran Plenaria Nacional el 14, 15 y 16 de junio en la ciudad de Puerto La Cruz. Este congreso tiene dos grandes, es importante por dos grandes razones. La fundamental, porque nos va a dar la visión del teatro que estamos haciendo, el teatro que queremos hacer, los puntos de vista ideológicos y metodológicos del teatro venezolano. Y por otro lado, va a darle al Estado, no solo al Estado central, sino también a las alcaldías y las gobernaciones, desde el Poder Popular organizado, es decir, desde el sector teatral organizado, las líneas de cuáles tienen que ser las distintas puntos que deben tomarse en cuenta para generar políticas culturales teatrales eficientes en el tema del teatro y del circo. Es una actividad que ha movilizado todo el sector teatral por todo el país y esperamos tener en la plenaria un conjunto de conclusiones que permitan el fortalecimiento y el crecimiento del sector del teatro y del circo en todo el país. Las jornadas de debate y discusiones se extenderán desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde del sábado, del sábado 18, y hasta las 12 de mediodía del domingo 19, donde serán escogidos 8 voceros que representarán al Estado Anzoátegui en el Congreso Nacional de Teatro y Circo a realizarse del 14 al 16 de junio en el Hotel Mare Mares Venetur. El Gabinete Estadal del Estado Yaracuy, en concordancia con las instrucciones emanadas desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por orden del presidente legítimo Nicolás Maduro Moros, realizó su primer gabinete estadal de calle. Este primer paso con el pueblo cultor de Yaracuy se realizó en la población de Nibirigua. y se pretende realizar una asamblea semanal en cada uno de los 14 municipios del estado. Esa primera jornada de gabinetes culturales de calle, pues lo realizamos en el municipio Nirgua, con la idea pues de acercarnos, conversar y encontrarnos y reencontrarnos con nuestros cultores y creadores de este municipio. La idea fundamental pues era oír cuáles son sus propuestas, discutir con ellos un poco el tema del Plan de la Patria, que es un plan que transversaliza desde el área de cultura, transversaliza todo ese Plan de la Patria, que nos, ese legado que nos dio el comandante presidente, y una receptividad bien importante, porque incluso logramos aglutinar a los muchachos que vienen haciendo arte urbano, artistas plásticos, poetas, gente que hace la danza, gente que hace música, todos los sectores artesanos. La propuesta hecha por ellos pues es hacer un mayor y mejor acompañamiento en las actividades. Nos acompañaron también voceros de cultura de los consejos comunales que nos pidieron apoyo para fortalecer el trabajo y la conformación de vocerías de cultura en consejos comunales que no lo tienen, y pues levantar un censo en la zona rural de nuestros artesanos y artesanas. Gallardo señaló también que el siguiente gabinete cultural de calle se estará realizando el próximo jueves 23 de mayo a partir de las 9 de la mañana en el municipio Bolívar, en la sede de la Biblioteca Josefa Martínez de Narváez, de la población de Aroa, para lo cual invita a todos los cultores y cultoras, así como a los colectivos culturales, a tomar parte en las tomas de decisiones inherentes a su quehacer creativo cultural en el estado. Son las 12:18 minutos. Bien, usuarios y usuarias, en este momento vamos a realizar un contacto informativo vía telefónica con nuestra compañera Cristina Salazar. Ella se encuentra en Parque Central, en el Centro Nacional de Artesanía. El tema en cuestión de lo que nos va a comentar es el Seminario de Artesanía Venezolana, que transcurre del 10, o va a transcurrir del 10 al 14 de junio del año 2013. Bienvenida, Cristina. Gracias por el pase. Justamente nos encontramos en el Centro Nacional de Artesanía para anunciar el Seminario de Artesanía Venezolana para el siglo XXI, que prioriza la actividad formadora del gobierno de calle. Esta se va a realizar desde el 10 al 14 de junio. Simultáneamente, en otras regiones de la Universidad Bolivariana de Venezuela, además de su sede en los Chaguaramos, se va a dar esta actividad formadora de nuestro pueblo creador, que va dirigida justamente a ellos, en los estados Bolívar, Barinas y Zulia. Pero sobre todos estos aspectos nos va a conversar la presidenta del Centro Nacional de Artesanía, Araceli García Reyes. A continuación nos gustaría conocer justamente sobre esta iniciativa que vigoriza la actividad formadora y forma parte de acciones de iniciales del gobierno de calle. A continuación, escuchamos su declaración. Hola, buenas tardes. Araceli García, del Centro Nacional de Artesanía, invitándolos a participar en el seminario Artesanías para el Siglo XXI, Artesanías para la Paz, actividad a la que convocamos efectivamente a todos los artesanos de este país, a los poderes creadores. Invocamos desde este seminario nacional los poderes creadores del pueblo. También estamos invitando a investigadores en el área artesanal y al público interesado que quiera acercarse a las sedes de la Universidad Bolivariana, sedes de la Universidad Simón Rodríguez a nivel nacional, a participar de manera gratuita en el Seminario Nacional de Artesanías para el Siglo XXI, Artesanías para la Paz. Tenemos una convocatoria abierta a través de la página, a través del correo electrónico o de la vía electrónica de la página de la Red de Arte, www.reddearte.gov.be, o a través de la página web del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Esa convocatoria estará abierta hasta el 31 de mayo de este año, y es una convocatoria que, por un lado, llama a aquellos compañeros que tengan posibilidad de presentar ponencias para el seminario y al público que quiera estar como participante de conocimientos en este seminario. La modalidad de ponencias no solamente será para aquellos investigadores, sino para los artesanos que, a través de su conocimiento tradicional, quieran presentar una muestra que será considerada ponencia dentro del seminario. ¿Aló? Sí, muchísimas gracias. ¿Tienes alguna pregunta para nosotros? Sí, ¿cuáles categorías de qué tipo de artesanía se van a estar allá desarrollando? Fíjate, estaríamos hablando de, más que de tipos de artesanía, estaríamos hablando de los temas que se abordan a nivel general o que transversalizan todas las áreas de la artesanía, o toda la artesanía vista como un oficio. Estaríamos hablando del tema de investigación relacionada con la formación en el área artesanal. Estamos hablando de los procesos de producción artesanal, la localización de las materias primas, el mapa de materias primas para la artesanía, donde estamos contemplando los aspectos tradicionales e innovadores en cuanto a técnicas, tecnologías, diseño, vinculados con la importancia cultural y el desarrollo sustentable de este oficio para el país. Estaríamos conversando sobre las nuevas formas de promoción del oficio artesanal y de la artesanía de cara al proceso de construcción del socialismo del siglo XXI. Qué bueno. Tomando en cuenta que pudiésemos aportar mucho en el tema de visibilización del producto artesanal. Qué bueno. ¿Y nos pudieses adelantar algo de eso? ¿Cuáles serían las puntas de lanza en cuanto a la visibilización de la promoción de los tipos de artesanía? Bien, tenemos problemas con la comunicación, se está perdiendo lamentablemente. Bien, usuarios y usuarias, tenemos que culminar o hacer un nuevo intento de comunicación. Vamos a ver si podemos retomar el contacto con nuestra compañera Cristina Salazar. Ella se encuentra en el Centro Nacional de Artesanía en Parque Central y está comentándonos acerca del seminario de artesanía venezolana que va a transcurrir del 10 al 14 de junio. Y nos comentaban acerca de los tópicos que se iban a tomar allí, como lo que es en sí toda una red de lo que va a ser una proveeduría de los artículos, enseres y todos los insumos que puedan necesitar los artesanos y artesanas para complementar su actividad, mayor acceso y facilidad. También acerca de la posición que van a tener los artesanos y artesanas y una mayor visibilización de su trabajo. ¿Retomamos el contacto? Sí. ¿Aló? Sí. Ajá, gracias. Es que se había perdido la comunicación. Estábamos comentando acerca de eso, de cómo serían esos tópicos. Muy bien. ¿Aló? Sí. Ok, hablándote un poco de los tópicos que íbamos a tratar en este seminario. Te hablaba de que estamos hablando del tema de la formación para el área artesanal, sobre el oficio como tradición oral, el Sistema Nacional de Escuelas de Culturas Populares, quien se va a incorporar con nosotros en este trabajo, los procesos de producción artesanal, donde estamos contemplando materias primas, sustentabilidad y ecología, los centros de distribución y comercialización, la investigación sobre el hecho artesanal en este país, la discusión y la promoción de las artesanías, y allí te hablaba de la posibilidad de preparación de una campaña nacional para visibilizar el objeto artesanal, que claro, nosotros consideramos elemento importante porque eso dinamiza también el sector comercio dentro del área artesanal. Claro, lo motiva, lo dinamiza. Lo motiva, claro, por supuesto. La visibilización, cuando tú consigues en un medio de comunicación, sea televisión o a través de radio de un micro, consigues alguna persona hablando sobre el tema artesanal y mostrando el proceso, y finalmente tú observas que el objeto trasciende no solamente el hecho meramente comercial, sino cultural, de tradición venezolana, tú te sientes educado pues para comprar un producto en materia artesanal. Claro, claro. Además también forma parte de la identidad, ¿cómo no? ¿Cómo sería esa campaña? En principio estamos pensando en una campaña, como te decía anteriormente, donde estamos convocando al Ministerio del Turismo porque consideramos que la pieza artesanal es una pieza también que está dimensionada en el ámbito turístico de forma bien importante. Claro. Queremos visibilizarla en los medios de comunicación, radio, televisión y prensa. Esas serían las modalidades de exponer, pues, por decirlo de alguna forma, el producto artesanal como tal, y que además se vea desde la dimensión de proceso. Porque fíjate, algo que queremos combatir y que venimos combatiendo son productos artesanales, los productos industriales con apariencia artesanal. Vale. Estos productos industriales con apariencia artesanal entran al país, son productos que vienen de otras naciones, que se utiliza maquila para la fabricación de ellos con excelente factura y que están colocados en algunas tiendas venezolanas, pero no son productos artesanales, son productos industriales, al final, bueno, traducción de lo que significa significa robo de los diseños del pueblo, de los diseños artesanales. Claro, además que son producciones en serie y pierde lo del diseño único y todo aquello. Claro, pierden el diseño único, pierden la pieza única, pierden todo lo que se transmite a través de una pieza artesanal, que no solamente es conocimiento tradicional, sino pertenece al producto como tal, del objeto. Todo eso te pierde, porque bueno, al final sí puede ser que te cueste más una pieza industrial con apariencia artesanal, pero no es artesanía. En ese sentido, la dimensión de esa campaña va a ser formativa, sobre todo formativa. Qué bueno. Que finalmente tiene una estrategia de comercial, por supuesto que la tienen, para que se dinamicen desde el punto de vista de las economías locales, los pueblos que históricamente han vivido de la artesanía. Muchísimas gracias, verdad, muy completo. Si podemos repetir las redes y los puntos de en que todo cualquier cultor Seminario Nacional de Artesanía Venezolana del siglo XXI, Artesanías para la Paz, en el contexto del llamado a paz que se está haciendo a nivel nacional desde la vocería del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Estamos convocando artesanos, público general, investigadores en el área artesanal a participar del 10 al 14 de julio en las sedes de la Universidad Bolivariana, sede Caracas, Los Chaguaramos, sede Bolívar, sede Zulia y sede Falcón, a participar con nosotros allí. Marinas también está involucrado como sede de la Bolivariana. Y en algunas sedes que no tengo yo la posibilidad de darte los nombres ahorita, pero que los iremos suministrando a la prensa en la medida que haya una mejor coordinación en la Universidad Simón Rodríguez, vamos a sumar pues las sedes de la Universidad Simón Rodríguez desde el Centro de Experimentación para el Aprendizaje Permanente, para que allí también se desarrolle el seminario, un seminario que se va a desarrollar de manera conjunta durante una semana a nivel nacional. Eso le da el carácter nacional, la posibilidad de territorializar la experiencia de este seminario. Muchísimas gracias, de verdad que muy completo, y bueno, les deseamos muchísimo éxito en la ejecución del seminario. Bien, usuarios y usuarias, hablamos con Araceli García Reyes, presidenta del Centro Nacional de Artesanía, y el contacto informativo nos lo hizo nuestra compañera Cristina Salazar desde el Centro Nacional de Artesanía en Parque Central. Con esto nosotros terminamos y cerramos nuestra emisión de Cultura al Día. Agradecemos como siempre el esfuerzo realizado desde el Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Recuerden seguirnos en Twitter a través de @culturaldia y nos buscan en Facebook por Cultura al Día. Nos pueden escribir también a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico estuvo el impecable Luis Erloyo. En la redacción y producción, Guzmán Manzano y Sinomay González y Liliana Roque y Castillo. Pasen todos muy buenas tardes. Síguenos y escríbenos. @albaciudad. @albaciudad. Momentos en la historia. Hoy, cuando la globalización económica tiene repercusiones amenazantes sobre las relaciones internacionales en materia cultural e incluso política, no resulta en vano subrayar la necesidad de acrecentar la cooperación entre los estados latinos, a fin de preservar las identidades nacionales y las comunidades lingüísticas culturales. Por ello, la Unión Latina, foro permanente de los gobiernos de 36 países latinos, decidió crear el Día de la Latinidad. El 25 de septiembre del año 2000, el Consejo Ejecutivo de la Unión Latina aprobó en el 19º Congreso de la Unión Latina reunido en la UNESCO la proposición presentada por un Estado miembro, apoyada por unanimidad por los miembros del Consejo, de declarar el 15 de mayo como el Día de la Latinidad. En esta fecha se conmemora la constitución de la Unión Latina como organismo internacional a través de la firma de la Convención Constitutiva de Madrid en 1954. Señala el comienzo de un período durante el cual los estados latinos han creado mecanismos que permiten preservar la riqueza cultural del mundo latino, de los cuales son herederos para proyectarla mejor hacia el futuro. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad 96.3 FM.